pasado tanto tiempo. Sé que tus ojos están ya cansados de llorar y tus brazos y rodillas tienen huellas de pedir noche y día sin cesar. Pero Dios no te ha olvidado. Tus clamores ha escuchado. Y hoy te dice con amor. Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Pero te has entristecido al pensar que en esta vida nunca más verás el sol. Y has deseado hasta la muerte al pensar que no verás a tus hijos otra vez. Pero Dios no te ha olvidado. Tus clamores ha escuchado. Y hoy te dice con amor. Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas perfume, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios.